El sistema de atención a la familia ubicado en el reparto de Previsora en la ciudad de Camagüey cumple con las medidas higiénicas para el enfrentamiento al coronavirus. Se han potenciado la limpieza en todo el local, asegura Aridai Céspedes Cifonte, ayudante de elaboración, quien también añadió. Las medidas que se están tomando aquí con los abuelitos cuando llegan y llegan sobre las 11, 11 y media, yo salgo para allá afuera, los ayudo a echarse el agua en las manos, a que se unten el jabón, se la vuelvan a enjuagar, se le eche el cloro. No se debe secar las manos con toallas porque, bueno, se sientan aquí. Ellos traen, a veces traen su nasabuco puesto. Es las medidas higiénicas. Cuando salen también de la instalación, se vuelven a lavar las manos. Los pozuelitos de ellos se les enjuagan eso y les sirven el almuerzo. ¿Se ha potenciado la limpieza aquí en el sistema de atención a la familia, como tal con los utensilios, el piso y con todos los alrededores? Sí, aquí la higiene es al máximo. Las cocineras y las ayudantes tienen buena higiene. Sobre todas las cosas, el auxiliar de limpieza lo mantiene todo limpiecito. Se pasa por la mañana el trapito a los muebles con cloro también. Se mantiene la higiene. Olga y Miguel Ángel forman parte del grupo de 78 ancianos que se alimentan en ese centro social. Me gusta la limpieza. Y aquí es verdad que limpieza. Muy bien elaborado, muy bien, muy buena atención. Después que se informó sobre las medidas que hay que tomar el coronavirus, cuando usted llega aquí, ¿cómo la tratan y qué es lo que le hace? Bueno, lo primero es lavarse ahí adelante las manos. Y todos nos aconsejan todas las cosas. Con el cloro, con el detergente, todo mismo. Porque a mí no hay quien me diga porque yo le ayudo a coger arroz. Y lo veo todo. Aquí todavía yo llevo años aquí. Yo me dije que me trato para nadie. Aquí todo el mundo se trata bien. La alimentación a través de lo que hay, estamos bastante bien. Todo está limpio. Todo. Los adultos mayores son un sector sensible para el contagio del COVID-19, razón por la cual todos debemos cooperar con la prevención y cuidado de los abuelitos. Un reportaje de Jessy García Sosa para este espacio informativo.